Ya sabe ese tweet. Y yo soy tuitera MX. Bienvenidos, como les dije, esto es ABC Tweet y aquí estamos empezando un programa más. Gracias a todos los que me escuchan, a los que nos hacen el favor de estar aquí y prestar sus oídos una horita para platicar de temas que trascienden y que son importantes. Y uno de esos temas tiene que ver con la derecha en este país, que se ha aprovechado, y hay que decirlo claro, de la desorganización de la izquierda. Es triste, es espantoso, pero es cierto. La derecha está mucho más organizada que la izquierda en este momento. Por supuesto, la derecha le juega mucho a desorganizar a la izquierda. Y lo está logrando, pero digamos, la historia es un asunto que, si bien no se repite tal cual, sí es cíclica, va y viene. Y entonces, bueno, pues ahorita le toca avanzar a la derecha, pero tengan fe porque la verdad es que eso no va a ser para siempre. Y hablando de derechas, pues es fundamental hablar del PAN en México, pues la derecha es el PAN, aunque el PRI se le pega mucho, pero digamos la extrema derecha de este país se llama Partido Acción Nacional. Y en ese sentido, yo quisiera hacer un poquito de historia, porque muchas veces no sabemos de dónde viene, y es fundamental saberlo, es fundamental estudiarlo un poquito, porque vale la pena entenderlo. Hemos dicho, incluso ya se acuñó el término panazi, así tal cual, y la verdad es que no está muy alejado de la realidad. Efectivamente, el PAN tiene un origen nazi. El PAN, de hecho, hasta el nombre le roba a los partidos fascistas de Europa, ¿no? Sobre todo, bueno, en Francia, por ejemplo, en la España franquista, pues el PAN empieza a hacer sus pininos. Y bueno, el PAN no, los llamados Partido Acción Nacional, que pues suena igualito que el Partido Acción Nacional de México, y es finalmente, todos sabemos que el PAN en México nació en 1939 y nace a partir de una serie de coyunturas internacionales. ¿Qué pasó en 1939? Triunfa Francisco Franco en España, el más fascista de todos los generalotes o de los presidentes que ha tenido España. Bueno, pues él triunfa justamente en 1939 e inicia ese gobierno terrorífico que tiene que ver con el fascismo español. Pero también inicia la Segunda Guerra Mundial, encabezada por otro fascista que se llama Hitler. Y no es gratuito, Hitler está en la cúspide de su liderazgo internacional. Está enloquecido, pues, con la fama, con la gloria. Hitler, que además usó como referente a Mussolini, otro gran fascista de Italia, un país muy cercano de Alemania. En ese contexto es que nace el Partido Acción Nacional allá en España, allá en Francia, allá en Italia y aquí en México. De la misma manera y con el mismo origen. Hay incluso periódicos, una publicación totalmente fascista, totalmente pro-nazi, pro-hitleriana, que firman entre otros, pues los líderes del PAN, esos que fundaron el PAN, el famosísimo Gómez Morín como ideólogo de estas publicaciones fascistas pro-nazis en México. Así que, bueno, pues queda como muy al descubierto este origen nazi del PAN, que pues muchos ya habíamos medio vislumbrado, pero es cierto, es totalmente cierto. La otra cosa es, o la otra raíz que tiene que ver con el fascismo del PAN es, por ejemplo, ver al papá de Carlos Abascal, ese pinche loquito secretario de Gobernación que ya se murió, pero que hizo que corrieran a una maestra porque se atrevió a pedir que leyeran Aura. ¿Se acordarán de ese episodio? Bueno, pues ese señor tenía un papá, y ese papá era ni más ni menos que el líder del movimiento sinarquista en México. Y bueno, todos sabemos qué es el movimiento sinarquista, qué significó en México el movimiento sinarquista, y si no, bueno, pues hablaremos de ello en otro programa con mucho gusto. Pero vale la pena entender esa parte. Si no vamos armando esos rompecabezas, es muy difícil que logremos entender, pues, de dónde viene el PAN. Finalmente se fue moviendo el PAN, o la derecha en todos lados es especialista en la hipocresía absoluta. Entonces, por un lado tiene un discurso y por el otro totalmente distinto, las acciones son las que dicen mucho más que los discursos de estos panistas que creen o quieren hacernos creer que son demócratas, que tienen buena fe, en fin, ¿no? Y para muestra un botón, Felipe Calderón diciendo que era el presidente del empleo, diciendo que es el hombre de la paz. En fin, porque Andrés Manuel era un peligro, pero él era el que representaba tranquilidad, seguridad y paz, y que nos costó más de 120 mil muertos en este país. Cabe aclarar que la dictadura argentina dejó 30 mil muertos y la dictadura chilena dejó alrededor de 26 mil muertos. Felipe Calderón, que se supone que no es una dictadura, dejó 121 mil muertos. Y contando, bueno, realmente no se tienen las cifras completas porque ellos mismos se han dedicado a esconderlas. Así que, pues así ha sido. Ese es el asunto. Y pues cada vez está más demostrado, pues, que el Partido Acción Nacional en México tiene una raíz y un origen totalmente fascista. Y por eso espanta mucho saber que Margarita Zavala fue a ver al presidente y al expresidente de Israel. Espanta porque Israel es un país en el que se han dedicado a experimentar este tipo de prácticas de continencia, digamos, de libertades. Pues, ¿a qué fue Margarita Israel? A ver cómo tienen o cómo han ido acabando con los palestinos, porque eso es lo que quieren ahora. De eso se trata, a eso vienen. Felipe Calderón entregó a las mineras internacionales casi la tercera parte de este país y tienen claro que en algún momento nos vamos a defender. Y yo creo que Margarita Zavala fue a Israel a ver cómo contener la defensa del territorio en contra de los dueños del territorio, los verdaderos dueños. Quiso ir a ver de verdad cómo se hacen los muros que contienen a la gente que lucha por su país y cómo se acaba y se aniquila a la disidencia o a quienes defienden su territorio. Eso es lo que yo creo. No puedo entender a qué más fue Margarita Zavala a Israel. Lo que sí queda claro es que está haciendo campaña y está haciendo campaña a nivel internacional. Margarita sabe que por el voto de los ciudadanos mexicanos no va a ganar. Ella está usando las conexiones que como primera dama pudo haber hecho para hacer campaña a nivel internacional y obviamente comprar la presidencia a partir de una serie de pifias más bien planeadas de Enrique Peña para posicionarla a ella como próxima candidata, porque ella es la candidata de Carlos Salinas, como fue el candidato Felipe Calderón del mismo Carlos Salinas. No queda duda, pues. Y nada, ahí está también la muestra. Los secretarios de Estado se reciclan entre los gobiernos panistas y priistas. Son los mismos secretarios de Estado. Las mismas coberturas, las mismas tapaderas. En fin, los mismos grandes negocios. No hay diferencia entre el PRI y el PAN. Y finalmente, pues el PRD queda disminuido a nivel mascota de la peor de las derechas, la más recalcitrante y la más retrógrada que ha habido en este país. Bueno, pues de esa derecha es mascota el PRD. Así que eso es lo que tenemos ahorita y pues tendremos que ir pensando seriamente en que o nos organizamos o nos va a llevar la trampa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Bueno, yo les dije que iba a haber sorpresas, bueno, no sorpresas, pero que iba a haber cambios en el programa, y así será. Y uno de esos cambios tiene que ver con una nueva sección sobre, ¿qué les puedo decir? Pues, yo creo que es una sección que se va a llamar algo así como a tuitazos, y tiene que ver con tweets que realmente valen la pena en serio. Entonces, aquí empieza nuestra nueva sección, ¡a tuitazos! En lo que podríamos llamar poetuits, Necio Sin Razón nos dice: ella, la única que se desvanece contigo cuando mueres, cuando tus músculos faciales ya no la podrían dibujar más. Hermosa sonrisa. Manuel García S. nos dice: si la derecha tuviera vida sexual plena, sería izquierda. Diana Espra nos dice: caminé y caminé y caminé, jamás me encontré. Sin Pulso nos dice: ayer un tipo se negó a subir en el primer taxi de mi parada porque la taxista era mujer. Yo era el segundo y me negué a llevarle. En un siguiente tuit dice: los demás taxistas de la parada se negaron también. Hay que acorralar a esa gente. Hay que intentar que al menos se sientan incómodos. La panadería FC nos dice: hay panistas que se persignan con el reloj de Polanco creyéndolo su templo. Y ese es nuestra sección de esta semana de A Tuitazos. Celebrate. celebrate and have a good time. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? To last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. Queridos ciberescuchas, ¿sienten que ganan poco? Aquí les doy tres opciones para que ganen más. Vuélvanse diputados, miren, aguinaldo 140,504 pesos, ayuda para despensa 33,360 pesos, seguro de gastos médicos mayores 105,709 pesos y otras prestaciones donde entra lo que ustedes quieran 131,568 pesos. ¿No quieren? Bueno, entonces pueden ser secretarios de Estado. Compensación garantizada, 1,770,360 pesos. Prima vacacional, 11,605 pesos. Vales de fin de año, 10,900 pesos. Y estímulo por cumplimiento de metas, 277,103 pesos. Ahora que si lo que les gusta es la justicia, pues ministro de la Corte, miren, estímulo por antigüedad, 46,154 pesos. Ayuda de anteojos, 3,100 pesos. Día del padre o de la madre, como si tuvieran, 1,000 pesitos. Pago por riesgo, 853,223 pesos. Ahora bien, si no le ponen comillas a su tesis, pueden ser presidentes. Sueldo base, 489,192 pesos. Ayuda para despensa, 6,780 pesos. Seguro de gastos médicos mayores, 27,935 pesos. Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo, 854,223 pesos. Ahora bien, ¿son más viejines o les gusta más la otra cosa? Bueno, pues un senador, sueldo base, aguinaldo y compensación garantizada, 2,057,328 pesos. ¿Ya ven? Hacerse millonario en México es bien fácil. Todo está en ustedes. Thank you.

enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado, ni familia de linaje, y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas, trabajé en el municipio, no traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía, y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. Como para huir y quedarme aquí en silencio, pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos, ni hay cien palabras que me puedan definir. Oigan, y el fin de semana pasado, la iglesia sacó a sus huestes a la calle a protestar contra los matrimonios igualitarios. Se vieron cosas increíbles. Yo, la verdad es que en general no tengo nada contra la iglesia. Respeto mucho, por ejemplo, al padre Solalinde, al padre Raúl Vera. En fin, la verdad es que ha habido sacerdotes que han hecho la diferencia, de verdad. Han demostrado ser gente, pues lo que se puede decir, cristiana. Es decir, son solidarios, son gente cercana a la gente, que ayuda, que aporta, etc. Pero bueno, también está esa otra parte, la parte corrompida de la iglesia, no tanto de la religión, sino de la iglesia. Por ejemplo, Norberto Rivera, que no solo no ayuda, sino que además estorba, ¿no? Y entonces encubre pederastas, en fin, esas cosas asquerosas. Y esa iglesia retorcida es la que estuvo arengando a la gente para que este fin de semana saliera a marchar el 10 de septiembre justamente en contra del matrimonio igualitario. Y el matrimonio igualitario no es otra cosa que la posibilidad que tienen dos personas de casarse, y la única diferencia con los otros matrimonios, los matrimonios típicos, es que son dos personas del mismo sexo, del mismo género, del mismo etcétera. Es decir, personas miembros de la comunidad lésbico-gay. Yo vi cosas increíbles en Twitter, que es, digamos, mi segundo hogar, y todo el mundo lo sabe, y me dio mucha tristeza, de verdad, ver gente a la que yo creía progresista, respetuosa de los derechos humanos, en fin, decir que, pues, no veía, por ejemplo, uno que dijo, pues yo no veo dónde está la ofensa a la comunidad lésbico-gay cuando ponen hashtags que dicen, por ejemplo, a los gays no los quiere ni Dios, o cosas por el estilo. Me pareció increíble que sea tan normal que no se den cuenta que eso es una agresión. Terminaron diciendo que yo era heterofóbica, nunca había oído ese término, y por más que yo les dije, bueno, no puedo ser heterofóbica porque soy heterosexual, y entonces pues me odiaría a mí misma. Pero bueno, la verdad es que estaban muy montados en su macho y en su asunto de salir a la calle a negarse a varias cosas. Uno, negaban la posibilidad de que en los libros de texto gratuito hubiera información sexual para los niños. O sea, el oscurantismo absoluto. Dos, negaban la posibilidad de que dos personas del mismo sexo, género, se casen. Lo cual viola derechos humanos, pero además también viola el artículo primero de la Constitución. Esta gente, de veras, por no leer, no lee nada. Tres, negaban la posibilidad de que dos personas del mismo género adopten a un niño o a un menor. Y entonces los acusaban de cosas terribles, pero terribles en serio. A mí me parece increíble porque, por ejemplo, esos que empujaron para que Yunes Linares fuera primero candidato y luego gobernador electo de Veracruz, que es pederasta, que fue de su víctima, pues lo definió, lo reconoció como víctima de esta persona. Ah, bueno, con él no hay bronca, ¿no? No hay bronca con los matrimonios en donde la violencia es el pan de cada día. No hay bronca con los matrimonios o con las parejas que dejan a los hijos a merced de lo que sea, de lo que caiga, por la razón que sea. No hay problema con los matrimonios en los que uno de los dos cónyuges abandona el hogar a su suerte y le vale gorro lo que pase con la familia. No importa nada, mientras sea una pareja heterosexual, lo que pase ahí dentro no importa, todo está perfecto. El problema es que puedan ser una pareja homosexual, porque entonces sí se vuelven locos. Yo no sé qué puede tener en la cabeza una persona que no contento con su propia vida se tiene que meter en la vida de los demás, que es capaz además de acusar de cosas monstruosas a otras personas que ni conoce, de inventar historias de terror, como por ejemplo que si no dejas que enseñen a tu hijo sexo explícito, decían así tal cual, entonces mandaban a la policía para que te metieran a la cárcel. Cosas que ni siquiera podrían suceder realmente porque la ley no lo permitiría. No solo la ley, digo, el sentido común, pero de verdad es gente muy, muy, muy, muy retorcida la que inventa esas historias de terror. Es gente movida por estos monstruos como Norberto Rivera, como otros, y que se valen de la desinformación absoluta de los otros. Llegamos a ver, por ejemplo, en una de estas marchas antiderechos de la comunidad lésbico-gay, a una mujer, de hecho eran dos mujeres, con dos pancartas igualitas que decían no a la equidad de género. Y entonces cuando se acercaron y les preguntaron, oye, ¿sabes qué significa lo que dice tu pancarta? Decían, es que no queremos que se casen hombres con hombres ni mujeres con mujeres. Ok, pero eso no es equidad de género. O sea, es increíble que ni siquiera se den cuenta de lo que están diciendo. Es decir, dos mujeres que tenían pancartas en donde decían que estaban en contra de que las mujeres tuviéramos los mismos derechos políticos y sociales que los hombres. Y bien contentas, marchando con sus pancartas gigantes. Y entonces cuando les preguntas se ponen nerviosas, no entienden, no atinan a explicar qué es lo que quieren decir y terminan por irse sin explicar bien nada, porque ni siquiera ellas lo entienden y porque tiene que ver, por supuesto, con muchísima desinformación, que es de lo que se vale no solo esta iglesia retorcida, sino cualquier otro tipo de expresión fascistoide, siempre, siempre se va a valer de la falta de información de los demás. Quiere ser parada,

haciendo presión toda la que se pueda. Ahí nos vemos. Papá de Carlos Abascal, que como les digo era por supuesto el líder de lo que fue el Partido Sinarquista en México, con todo lo que se sabe que fue el sinarquismo en este país. Y bueno, pues ya sabemos quién fue Carlos Abascal también y cómo se movía y qué tan cercano era, por supuesto, a Vicente Fox y a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Bueno, ese es el asunto. Yo quiero agradecer mucho, de verdad muchísimo, porque me han brindado todo su cariño, toda su paciencia. Aquí seguimos hasta que digan lo contrario, hasta que ya no quieran escuchar, o hasta que de veras de manera maravillosa en la Nueva República me abrieron las puertas. Y en ese sentido yo quiero agradecer muchísimo primero a Molotov MX, que fue el primerito que me metió en esto, y después a Mona Lisa, a Una Lluvia de Café, que siempre están pendientes, siempre están ahí y siempre me ayudan cuando se me atora algo, cuando se me traba. En fin, de verdad, ese tipo de solidaridades son las que valen, son las que cuentan. Y es una forma también de demostrar cariño, de verdad. Quiero agradecer también a El Bote, a Maite Domingo, por haber escuchado el programa, por supuesto a La Nueva República, a Una Lluvia de Café, a Malthus Gamba, que siempre escucha el programa, de veras, mil gracias, a Victoria Gallardo, al compa Molotov, por supuesto, a Corazón Morena de Tamaulipas, a Lía Darenka, que también siempre está, a Yo Soy 132 Chicago, a Daniela Roque MX, a Batinoticias, que por haber estado siempre, Jessica Jiménez, por supuesto, Corazón Morena, a Nina de Inmictlán, por escuchar, a Alex Breo 22, a Héctor González, a Miriam Bert, a Prisi Martínez, por escuchar siempre. De verdad, mil gracias por escuchar. Por supuesto, también a los de siempre, a los que están, que son Rafi Tú, desde Los Ángeles, a Martita García, a Violeta, a Cari Félix, que además es una gran luchadora que se metió hasta el fondo en el caso ABC. De verdad, mis respetos a Cari, porque no solo estuvo cerca de los padres, estuvo, bueno, hasta la fecha sigue ahí pendiente, es de las que pintaron el mural para los niños del ABC, y siempre ha estado pendiente, es de las que de veras, híjole, valen su peso en oro, DHI, a Silvana, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por escuchar y por estar siempre presentes. Me voy por hoy, pero yo prometo, amenazo con venir el próximo jueves con más tweets. Si quieren que hable de un tema en particular, ustedes pues nada más avísenme. De todos modos, el asunto del sinarquismo es un tema pendiente que prometo abordar en uno de estos programas, junto con otras raíces, otras pruebas de las raíces del fascismo en el PAN. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias. Les mando besos a todos. Agradezco enormemente el cariño. Agradezco siempre agradezco la atención que me brindan. Y nos escuchamos el próximo jueves. Mando besos. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.